a conquistar. Y por creerme un Don Juan te empecé a cortejar. Wow, wow. Pero pasó un mes, todo salió al revés. Gasté mis quincenas en cine, escenas, discoteca. Y en vez de caer tú en mis redes, yo me enamoré. Pobre gato, si te fue tu ratón. Pobre gato, solo tu habitación. Pobre gato, eso dicen que soy. Pobre gato, hoy me sentí cazador y yo fui quien cayó en tu trampa de amor. Pobre gato, hoy me sentí cazador.